Big Mato, José Reyes, Vaquero, Big Mato, Vaquero, SPK in the drive, my amigo, bueno, te clavan el cuchillo. Es cierto, amigo, es un vaso en el desierto lleno de agua, pa' poder calmar tu sed. Ve que lo que existe tanta mala fe, que hay gente que sueña con beberse tu café. Tú eres malo, yo lo sé, y en la cara se te ve que quieres hanguear conmigo solo pa' que yo te dé. ¿Dónde estaba usted cuando yo practicaba sin comer y duraba una semana con el mismo poloche? No hay amigo, amigo, mi papá y mamá, que fueron los que conmigo se tuvieron que pagar. Eso es verdad, en cualquier momento por dinero te pueden traicionar. Se te virán cuando los tuyos logran acabar, te pisotean y te humillan porque tú no tienes nada. No hay amigo nada, sino que te interesa, que porque no has logrado nada contigo se te quieren quitar. Detrás de cada fortuna siempre hay un plan y un amigo calculando contigo me voy a buscar. No hay amigo, eso me lo digo domingo, no me llevé y por eso mucho que sufrí. Hay conocidos que hoy en día no están conmigo porque pensan que este proyecto iba a ser un caso perdido. Amigo, ¿de qué? Véteme de ahí, que por tu maldad conmigo nada va a conseguir. Amigo, Bombón y Villano que están conmigo, primero el PK, Pilar y Domingo.